Proseguimos con más citas dentro de lo que son estas fechas. Se lo anticipamos de nuevo por parte de un grupo de jóvenes, comandados en este caso por José Manuel Gómez, presidente de la Asociación Juvenil Divergente, que es además la que impulsa esta iniciativa desde el año pasado, aunque es una actuación que viene desarrollándose ya desde hace 7 años. Bueno, pues una vez más. Se pone en marcha coincidiendo con la celebración de Halloween, Terror on Stage. Ya saben, ese pasaje del terror que tiene como escenario la Casa de la Juventud. Les avanzamos bueno, pues en las distintas iniciativas que han incluido además, bueno, tenían previsto la proyección de cine de terror, pero que, bueno, pues realmente hoy, a partir de esta tarde-noche, es cuando llega a su culmen con. Bueno, pues lo que es además esa noche del jueves al viernes, del 31 de octubre al 1 de noviembre, cuando se celebra en todo el mundo la fiesta de Halloween. Tanto hoy como mañana y el sábado se va a poder disfrutar de esta fiesta en Ubrique, por ejemplo, a través del trabajo que realizan estos jóvenes. Damos ya la bienvenida a José Manuel Gómez, como decimos, presidente de la Asociación Juvenil Divergente. José Manuel, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues llega esta tarde noche, este Terror on Stage, séptima edición, y me comentaba fuera de antena que bastante accidentado por diferentes motivos, con problemas de financiación para llevarlo a cabo, y también incluso incidencias de última hora, porque me decías que ayer teníais parte de lo que es el escenario montado en el acceso a la Casa de la Juventud. Y bueno, pues os ha desaparecido esta noche, ¿eh? Pues sí, la verdad es que todos los que han acudido en anteriores ediciones saben que en el exterior, en la fachada de la Casa de la Juventud, teníamos unos paneles decorados. Esos paneles, pues el año pasado se guardaron todos, ¿eh? De hecho, lo teníamos en el inventario y todo. Y anoche, cuando fuimos a buscarlo, fuimos a sacarlo, pues misteriosamente han desaparecido, al igual que otros materiales. Esto es lo que produce que después, pues es lo que me dicen a mí, es que el presupuesto es muy elevado. Claro, es muy elevado, pero si yo todos los años tengo que andar lo que es sustituyendo las cosas que nos sustraen, pues es normal que no tenga más remedio que reemplazarla de un año para otro. Este año, pues lo que es el exterior no va a estar adornado precisamente por esa sustracción, eso que se han llevado, no sé cómo ni cuándo. Yo sé que el año pasado se fue. Hace recientemente, cuando hemos empezado las cajas y todo el material que teníamos allí, es verdad, no estaba tal y como nosotros lo dejamos el año pasado. Y sabemos que eso, que han desaparecido cosas. Y hombre, ha hecho que este año, pues, el volumen del presupuesto se haya ido. Lo que ha hecho que el presupuesto este año, pues el ayuntamiento nos han puesto dificultades. Y hemos tenido que recurrir a otras personas. En este caso, desde aquí quiero agradecer a José Luis López, que nos ha donado 300 euros para realizar la actividad. Y ese es el presupuesto que contamos con este año. Así que diferentes dificultades, como decimos. Me decías que de todas formas, la desaparición de esos paneles decorativos no ha sido de la calle, sino donde lo tenéis almacenado, por Sí, tanto. exactamente. Esos paneles del año pasado se quitaron de la calle, se guardaron dentro junto con con los demás materiales y han desaparecido de dentro, igual que otros materiales de dentro que no han desaparecido. Hace un par de años nos desaparecieron una caja de 30 velas, que todavía a día de hoy no hemos podido suplir. Entonces, yo pido que por favor respeten el material que tenemos allí guardado, porque es que todos los años nos desaparecen cosas. Al final, con esas dificultades, no obstante, y me decías que lo habéis pasado mal en estos días porque no sabía si iba a poder desarrollarse incluso en este Terror on Stage, pero ahí vais a estar y por tanto confirmamos para todos los jóvenes que estén pendientes que esta tarde-noche habrá la primera de esas sesiones, ¿no? Sí, la verdad es que, claro, lo del presupuesto por parte del ayuntamiento fue la semana pasada cuando nos dijeron que la manera de hacerlo nosotros no podíamos asumirla y tuvimos que buscar alternativas y hasta el mismo lunes no tuvimos confirmación de que José Luis nos iba a dar esta ayuda para poderlo celebrar. Decía, estaba en el aire Y todos hemos estado, vamos, prácticamente que hemos dormido poco porque, claro, estaba todo un poco en el aire de que no sabíamos qué se iba a hacer. Entonces ya sí, ya se puede confirmar que con esos 300 € ya hemos comprado el material, todo lo que no, todo lo que hemos podido recoger para llevarlo a cabo. Aunque exteriormente no pueda estar igual de bonito y el interior no esté todo lo igual que hubiésemos querido, pero por lo menos poder sacar esta iniciativa, que además es una iniciativa solidaria, que es lo que más nos llena a nosotros. Recordemos todos esos datos porque la entrada es simbólica. Coméntanos en concreto, ¿cómo se haría? Sí, la entrada es o 1 kilo de alimento no perecedero o 1 euro que se deposita en una hucha completamente cerrada que posteriormente se hace la entrega a Cáritas. Todos estos alimentos y todas las huchas se entregan a Cáritas cerrado y ellos ya pues hacen el recuento allí en su sede y comentan y ya nos dicen, pues mira, se ha recaudado tanto dinero y tantos kilos. Es decir, que nosotros no nos quedamos nada ni del dinero ni de los kilos que se recogen, como van diciendo algunas personas por ahí. Así que bueno, pues evidentemente además una acción solidaria, insistimos, el coste de la entrada es simbólico, se trataría solo por tanto de 1 euro, que iría además para Cáritas o bien directamente alimentos no perecederos que se pueden llevar para acceder a esta séptima edición de Terror on Stage, que ¿qué horarios va a tener, José Manuel? Pues el horario en principio es de 9:30 de la noche a las 12:30, ya que varios miembros trabajan y claro, para hacer el maquillaje y todo lo demás necesitan un tiempo de preparación después justo de terminar el trabajo, entonces necesitan un margen, no se puede poner antes y pues se ha puesto a las 9:30 hasta las 12:30, se amplía un poquito más, eso sí, a las 12 menos cuarto se van a dejar de vender entradas para que no se estén vendiendo hasta última hora y después no se puede acortar a las 12:30, sino que sea más, sino vamos a cortar a las 12 menos cuarto y así pues ya todos los que tengan su entrada entrarán, pero que ya eso, a partir de esa hora no se van a vender más y a partir de las 6 aquellas personas que quieran aportar el kilo y reservar su entrada, también vamos a estar allí con la reserva. Será tanto hoy jueves como viernes y sábado, ¿no? Sí, los 3 días festivo, igual que el año pasado fueron 3 días, este año van a ser también otros 3 días y que viene bien porque, claro, se anima gente no solamente de Ubrique, sino que vienen de la zona y demás. De hecho, estamos también, nos han metido el evento en la guía de eventos de la Sierra de Cádiz y eso, pues quieras o no, es un empujón más y la gente, pues, se anima de los alrededores también a acudir. Todo ello en la Casa de la Juventud es el lugar al que tienen que acudir. ¿Cuántas personas, por ejemplo, acudieron el año pasado? Pues el año pasado exactamente no sé el número porque claro, no los datos de Cáritas y eso no lo tenemos todavía, pero más o menos similares a otros años. Unas 600, 700 personas perfectamente pudieron pasar. Sí, pero me refería a eso, ¿no? Que estamos hablando de entre 600 y 800 personas, lo que da idea de. Bueno, pues que se trata de un buen número de personas a las que acude. Claro, es un número bastante bueno y es un buen respaldo para esta actividad. Que a pesar de eso, de ser solidaria, tiene muy buena acogida. Incluso hay jóvenes que cada vez quieren participar más, pero claro, el espacio es el que es y no podemos ampliarlo más. Porque en total, ¿cuántos actores, cuál es el grupo que participa? Este año actualmente se ha aumentado el grupo a 30 personas. Y eso, es que ya no cabemos más a lo que es más personas dentro del mismo espacio. 30 personas que son todos actores, o bueno, algunos de ellos supongo, otros en otras labores, ¿no? Sí, no, pero casi todos son actores dentro, vamos. Participan de alguna Excepto manera. un par, dos, tres personas que estaremos fuera, tanto para el equipo de sonido de fuera como para las entradas, los demás están todos dentro. ¿Para quién va dirigido, por cierto, este Terror on Stage? ¿Da mucho miedo o no? Hombre, esperamos que sí, hombre, hay disfraces, yo sé que hay disfraces que se han pedido que sí son bastante, dan bastante miedo, vamos. Lo que sí que. La edad sí, a partir de 12 años si van solos o si van acompañados, pues hombre, siempre pueden entrar con el padre o la madre o alguien menor de 12. Eso sí, van ahí entrando en grupos de 5 y eso, mayoritariamente mayores de 12 para entrar en solitario. Y queréis además que sea algo bastante dinámico, rápido, durará varios minutos y en esos grupos de cinco, ¿no? Sí, esos grupos de cinco, más o menos unos 3-4 minutos como mucho. No queremos tampoco que dure mucho porque la gente se agolpa mucho en la entrada y después... Y después no, pues no... Se juntan mucho y después el tiempo pues nos coge un poco el toro. Eso sí, se va a hacer una parada sobre las 10:30 para que los actores y eso podamos reponer, digamos, energía. Porque claro, hasta las 12:30 no vamos a tener a los niños sin cenar ni nada. Entonces vamos a hacer un parón eso sobre las 10:30 para que lo tengan en cuenta ya, hombre, que se va a hacer ese parón y mínimo será una media hora, 40, 45 minutos. Así que sobre todo para que planifiquen, ¿no? A qué hora más o menos puedan ir hasta las 10:30 y a partir de ahí, pues a partir de las 11, 11:15, para que aprovechen hasta las 12:30. Claro, más o menos eso, para que no estén allí a lo mejor esperando media, llegue a las 10, ¿eh? Y después llegue a las 10:30 y diga, uff, ahora espera otra media hora, pues para que más o menos se lo sepan el horario que se va a hacer la parada. Pues ya lo saben, séptima edición de Terror on Stage, la celebración de Halloween en nuestra localidad, no solo esta noche, que es la que además se celebra en todo el mundo, sino mañana viernes y el sábado, para que pueda acudir el mayor número de personas, y todo ello además con ese fin solidario, así que una labor a destacar por parte de la Asociación Juvenil Divergente. Pues José Manuel, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, por supuesto, toda la información. Y si te parece, insistimos, invitamos a todas aquellas personas, seguro que los que hayan acudido en alguna oportunidad repiten, y los que no, pues que se acerquen por allí a veros, ¿no? Pues sí, la verdad eso, invitar a todos aquellos oyentes y todas aquellas personas que quieran venir. Como he dicho, es un acto solidario. Y ya, pues eso, y agradecer sobre todo eso a José Luis por haber hecho posible que este año se pudiera hacer este tipo de eventos. Pues José Manuel Gómez, presidente de la Asociación Juvenil Divergente, lo dicho, muchas gracias y ojalá que sean muchísimas personas las que acudan para que se diviertan, pero también para que colaboren, como decimos, económicamente con ese euro de la entrada o bien un kilo de alimento no perecedero, porque todo irá para Cáritas con esa gran labor que realizan. Lo dicho, muchas gracias. Gracias a vosotros.